Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, programa, pues el primer programa que tenemos para la primavera. Ya, pues ya fue hace unos días que se declaró primavera oficialmente, astronómicamente hablando. Estamos en la cabina de Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Nueva Monterrey, Nuevo León. Y también tenemos pues nuestra página oficial raicesudem.blogspot.mx para volver a escuchar este programa, compartirlo libremente. Nuestra página también Facebook, Raíces UDEM, que pueden buscar internet, y también nuestra cuenta de Instagram, donde Susana Lozano comparte fotografías, notas, la cuenta raíces-udem. Esta semana vamos al estado de Hidalgo, vamos a Pachuca en particular para hablar con nuestro invitado del día de hoy, que es Alfonso Torres. Buenas tardes, Alfonso, ¿cómo estás desde Pachuca? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿vos también? Aquí estamos. Estamos muy contentos de recibirte en este programa para hablar, como lo hemos hecho en otras ocasiones con otros especialistas de arte rupestre a nivel nacional. Pues esta vez vamos a hablar justamente de manifestaciones gráfico-rupestres de arte rupestre en el estado de Hidalgo. Quizás valdría la pena que te presentes rápido a nuestra audiencia, aparte que pues es la tradición ahí para los nuevos invitados en el programa. Entonces, ¿qué nos puedes decir de tus investigaciones, de lo que estudiaste? Por favor. Bueno, yo estudié arqueología en los años 90. A los 90, desde un rato, en la Escuela de Antropología e Historia. Y soy investigador desde hace unos 15 años en el centro de INAH Hidalgo. Entonces, prácticamente me he dedicado a lo que es arqueología, bonita y tradicional, como dicen, de excavaciones, y sobre todo a la arqueología del área del Valle de Mezquita. Desde ahí he realizado varios trabajos, y en los últimos años hemos estado trabajando en lo que son las manifestaciones gráfico-rupestres en el lugar. Oye, hablando ahorita justamente del tema, vamos a entrar al grano. Comparando con otras partes del país, bueno, sabemos que lo que es la parte norte del país, lo que es península de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, de cierta manera también Durango, hay una concentración bastante fuerte de lo que son manifestaciones gráfico-rupestre. ¿Qué tan presente, qué tan tensa son las manifestaciones gráfico-rupestres en el estado de Hidalgo? ¿Qué tanto tenemos? Bueno, hay bastante, pero claro, no es nada comparado con los sitios rupestres que hay en el norte de México. Pero sí, yo siento que hay en el centro de México en general, en el centro norte, en el centro del país, un subregistro de gráfica rupestre. ¿Por qué? Porque precisamente por tener más orientada la investigación hacia sitios monumentales, poco se ha registrado de sitios con gráfica rupestre. En el estado de Hidalgo tenemos aproximadamente unos 200 sitios registrados de gráfica rupestre. Oye, ahora, si hablamos de todos esos 200, ¿hay una idea más o menos de la cronología de esas manifestaciones en esos sitios? O, bueno, ya sabemos que hay un problema en per se, digamos, de fechar lo que es el arte rupestre. A veces ciertos contextos nos pueden ayudar, pero ¿qué tan amplia es la cronología del arte rupestre en Hidalgo? ¿Cuáles son las manifestaciones más antiguas que podemos tener, por ejemplo, y eventualmente hasta las más recientes? Bueno, de las más antiguas realmente no tenemos clara la antigüedad. Hay discusión al respecto. De lo que sí tenemos claro es las más abundantes. Las más abundantes, la mayoría son del posclásico tardío, aunque hay quien plantea que vienen desde el periodo epiclásico, al menos. Es una tradición blanca que aparece en el suroeste del estado de Hidalgo. Pero hay varias tradiciones gráficas. La más antigua, así con seguridad, que tenemos registrada es hacia el periodo clásico. Sin embargo, varios investigadores han propuesto un estilo que tenemos de monocromía esquemática. Algunos lo proponen que es tan temprano como para el periodo arcaico, porque hay cierta asociación de algunos abrigos con posibles puntas plain view de estas manifestaciones rojas con todo antropomorfo esquemáticos. Pero también hay quien propone que esta tradición realmente es más tardía del periodo epiclásico. Pero real, como mencionas, es difícil fechar, pero lo que sí tenemos más o menos trabajado son empezando a trabajar la configuración distinta de estilos y motivos. Justamente lo que te va a preguntar a raíz de esta cronología y que podemos ver muy, muy amplia de cierta manera, ¿Cuáles hay de los sitios ahí que más pueden impactar a alguien que es acostumbrado al arte rupestre? ¿Cuáles son los que son más relevantes según tú en el estado de Hidalgo? ¿Cuáles son los que más tradición o más referentes gráficos, símbolos ahí que podrían ser interesantes para un aficionado al arte rupestre? Híjole, hay varios sitios que están, vamos, que tienen visita, no todos tienen visita abierta al público, hay algunas comunidades que han encargado ahí esta visita, y uno de los lugares que llaman la atención a la gente por la facilidad de acceso y por la cantidad de motivos distintos, se llama Mandodó, se encuentra en la población de San Antonio Texoquipan, y son varios conjuntos rupestres que abarcan más de 1 kilómetro a lo largo de la cañada de en la municipio de Fajayuca. Otros sitios de arte rupestre que hay, también en la zona de Valle Mezquital, son por ejemplo el sitio de Banzada, o el sitio de El Bayén, que es un sitio también que tiene visita al público en Huichata. Y gusta mucho, vamos, porque son fáciles de acceder, gráficamente la gente se lleva una agradable sorpresa, ¿no? Porque tienen representaciones de festividades, cuestiones gastronómicas, rituales, y bueno, entonces no es mucho, no sé, no pasan de 2 centenares de motivos en general, pero sí se encuentran distribuidos a lo largo de toda una región, acceso fácil, vamos, para la gente a partir de la carretera. Esos Oye, son sitios interesantes de visitar, ¿no? y justamente hablando, bueno, hablas ahí, hablamos de la diversidad cronológica, digamos, en términos de complejidad, de diversidad de representaciones, ya que comentabas ciertos aspectos quizás relacionados con arqueoastronomía. ¿Qué elementos, qué motivos podemos ver en el arte rupestre de Hidalgo? Digo, cuando vemos lo que tenemos aquí en Nuevo León, tenemos una cierta variedad, tenemos motivos de animales, también antropomorfos, otros que tienen que ver aparentemente con fenómenos meteorológicos. ¿Qué tan variado es del lado de Hidalgo? En realidad son tipos en general. ¿Sí? Ciertos motivos que se repiten en algunas áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos un motivo clásico, es lo que llamamos la tríada cazador luna venado. Es un motivo que aparece constantemente y que, bueno, la gente dice, ah, pues es cacería de venado, pero siempre es nada más un cazador, un venado y la luna. Ese es un motivo que se va repitiendo bastante. Otro motivo que aparece mucho es la llamada serpiente de lluvia, ¿no? Pues aparece en la región del Valle del Mezquital y aparece en diferentes variedades y estilos. Y es un ritual, o es un motivo que aparentemente está relacionado con rituales, seguimiento de lluvias, incluso aparecen hombres pisando alrededor de la serpiente. Ese motivo aparece bastante. Y no sé, otros motivos tienen que ver con el cielo estrellado, el firmamento y la luna y otros objetos ahí. Pero aparentemente son siempre bóvedas, ¿no? Naturales, que han sido trabajadas para representar el cielo nocturno. No hay varios ejemplos, pero aparece también ese tipo de motivos. Tenemos identificados otro motivo muy importante, es el que llamamos los escudos. Bueno, el personaje como guardián le llaman algunos. Es un antropomorfo que siempre está en tamaño muy grande, el inicio de las cañadas, o en algún lugar importante que destaca, y que lleva un escudo, y ese escudo su diseño va cambiando, entonces hay quien ha pensado que esos diseños corresponden a motivos relacionados con los pueblos, a la manera de matrícula y tributos, y siempre hay ese personaje con ese escudo. Y así hay varios motivos que se van repitiendo a lo largo, sobre todo del sur de Hidalgo. Oye, nada más una pregunta ahí antes de que vayamos a la primera pausa musical que tenemos. ¿De cuántas figuras han sido registradas en Hidalgo por lo pronto? Híjole, no tengo una idea, pero yo creo que ahorita se lleva un registro, pues es bajo realmente, pero sí más de 4.000 o más o menos registros de imágenes tenemos. Para tener la comparación también, por ejemplo, con el sitio de Boca de Potrillos, donde tenemos 11.000 más o menos petrograbados. Sí, ahí es sorprendente, ¿no? Los Sí, grillos. sí, sí. Pero nos da una pequeña idea. Bueno, Gracias. Alfonso, vamos a hacer una primera pausa musical. Ahí el compañero Chico Becerra en cabina nos está ayudando justamente con este programa. Entonces vamos a escuchar un poquito de música. Regresamos luego contigo para seguir hablando de introducir este tema del arte rupestre en el estado de Hidalgo. Regresamos. Seguimos con nuestro programa Raíces. Están escuchando este programa por Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Les habla Bertrand Lobjoie. Estamos en compañía de Alfonso Torres, que es el arqueólogo ahí en el centro INAH de Hidalgo. Estamos hablando con Alfonso desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, que de hecho es la primera vez que hacemos... No es la primera vez. Hicimos otro programa acerca de Hidalgo, ahí con el doctor Fernando López, justamente acerca de las poblaciones del Valle de Mezquital y del proyecto Valle de Mezquital. Una de las cosas que a mí me llama la atención por lo que has comentado, Alfonso, y a ver, ¿qué tan importante es este patrimonio de arte rupestre para justamente las poblaciones nativas? Es decir, ¿están a cargo de su protección de cierta manera o siguen practicando rituales alrededor de ciertos sitios en particular? ¿Cómo está la interacción entre esos grupos y justamente este patrimonio gráfico rupestre? Varía. Yo creo que en los últimos años ha habido un impulso por parte del gobierno estatal y de personas en la Secretaría de Turismo, en las Secretarías Municipales, los municipios de la región Valle Mezquital, de alguna manera para darle esa importancia a los sitios rupestres, e incorporar a las comunidades a su custodia y a su protección. Y bueno, ha habido diferentes respuestas, es decir, hay gente como la comunidad del Valle que sí se ha aplicado, ¿no?, a buscar la manera de generar medidas de protección, es un turismo, vamos a llamarlo responsable, sea la gráfica rupestre del lugar. Pero en otros lugares lo que ha sucedido es que lo que ha prevalecido es una mirada más bien de grupos ajenos a la comunidad, cercanos porque son del área de Huichapan, pero no son precisamente miembros de las comunidades, pero son jóvenes entusiastas que van y que llevan a gente a conocer estos sitios, pero pues no hay en ninguno de los dos casos una relación o interacción con esta antropología, por lo tanto entonces no hay medidas de protección. Y entonces este interés renovado, ese interés por los rupestres puede llevar parcialmente a ponerlos en peligro, ¿no? Sí, claro. Incluso ha sucedido que ha habido problemas en las comunidades por decidir quién se hace cargo y qué van a mostrar o qué no van a mostrar al público, ¿no? Es muy interesante. Entonces es una dinámica compleja. Bastante. Oye, para seguir ahí en nuestra exploración, ¿hay unas publicaciones que podemos conseguir acerca del arte rupestre en Hidalgo? Bueno, publicaciones, sí. Hay un libro de la Universidad del Estado de Hidalgo que básicamente es difusión sobre gráfica rupestre. Ya tiene años, pero todavía se consiguen. Creo que es del año 2002. Uh-huh. Y a pesar de esto, todavía tiene distribución. Nada más que la distribución está limitada a las ferias del libro, porque esto parte de la imprenta universitaria. Entonces, puede conseguir. Creo que se llama así, Arte Rupestre en Hidalgo. Hay otro texto reciente también de los investigadores Alberto Morales Damián de la Universidad de Estado de Hidalgo, estuvo trabajando el tema desde hace unos 10 años, y Sergio Sánchez también está trabajando en la Universidad de Hidalgo en gráfica rupestre en Huingo. Entonces ellos han encargado de editar otro volumen, en este caso en el 2007, pero también sobre lo que es arte rupestre de Hidalgo, ahí participó incluso Fernando López, Patricia Fournier, Línea Lara, son investigadores que han trabajado también en el tema. Los libros recientes, bueno, hay artículos, pero libros recientes temáticos, no, en este momento no ha habido. Bueno. Estamos buscando uno, pero bueno, ahí vamos, con algunas aportaciones de gente que está trabajando el tema, ahorita a nivel de tesis, y sobre todo hay publicaciones, pero a nivel de artículos científicos, sobre todo se pueden encontrar en la red, y en libros, pero que no son específicamente temáticos en relación al rupestre del Estado de Hidalgo, ¿no? Bueno, pues como quiera, son buenos datos ahí para nuestros radioescuchas y por supuesto vamos a compartir ahí la información que tenemos directamente en nuestra página. Pues ya se nos va acabando el tiempo, Alfonso, o sea, esta introducción estuvo muy, muy rápida. Ojalá y luego podemos volver a hablar contigo para adentrarnos a ciertos aspectos del arte rupestre, como quizás su conservación, pero también pues elementos en sí gráficos relacionados con la semiótica o la iconografía. Sería, por supuesto, un gusto volver a recibirte en este programa para volver a hablar de arte rupestre en Hidalgo. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues, y con gusto, cuando gusten, yo los atenderé. Pues muchas gracias, Alfonso. Nosotros vamos entonces a hacer un segundo corte musical ahí preparado por el amigo Checo. Y regresamos con nuestra agenda de eventos que tenemos preparada como cada semana. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Gracias a Checo por este corte ahí preparado. Y bueno, vamos a comentarles una serie de actividades que pueden tomar en cuenta para esta Semana Santa. Pues recordamos también que Raíces están cumpliendo su séptimo aniversario el día 26 de marzo, ya 7 años al aire. Entonces, gracias a Checo, por supuesto. Entonces, vamos a ocuparnos, vamos a divertirnos en familia. Vamos a conocer lugares que a lo mejor no tenemos la costumbre de visitar. Si están escuchándonos en la Ciudad de México, vale la pena que tomen en cuenta varias exposiciones. La primera en el Templo Mayor, sobre el Museo del Templo Mayor y el Proyecto Templo Mayor, que también están cumpliendo años este año. Entonces vayan al centro de la ciudad. Y también si van lo que es Palacio Nacional, que está a un costado, a un ladito ahí de Templo Mayor, vayan en Palacio Nacional a visitar esta exposición maravillosa sobre mixtecos, donde están expuestos más de 500 objetos de esta cultura prehispánica y moderna también, porque se tomó en cuenta esta vertiente moderna y actual de los mixtecos. Si van a Cuicuilco, por el sur de la Ciudad de México, hay una exposición en la zona arqueológica de Cuicuilco titulada Cantona, Espacio, Tiempo y Materia. Se trata de un sitio que se encuentra en el estado de Puebla, poco conocido, pero realmente muy interesante, muy grande aparte. Si van a Tlaxcala, que está cerquita de la Ciudad de México, pueden visitar la exposición Contacto, Resistencia y Muerte en un pueblo a Colúa, en el Museo Regional de Tlaxcala. Y muy cerquita de Tlaxcala hay otra exposición, esta vez en el Museo Amparo, que se titula Divinos Señores de la Montaña, la Sierra Norte de Puebla, en tiempos del Tajín. Y eso es la última semana, ya terminado semanas Santa, se va a cerrar, entonces aprovechan. Luego tenemos aquí en Monterrey una exposición muy interesante, se me hizo que no se comentó tanto en los medios aquí. La exposición Orozco y los Teules es más bien una interpretación artística de lo que es la historia verdadera de Nueva España por esta crónica española de Bernaldez del Castillo que inspiró a Orozco. Entonces tenemos ahí varias obras, como unas 50 dibujos, etcétera, que están expuestos en el Centro de las Artes aquí en Monterrey. Y bueno, ahora hablando quizás de lecturas que podrían tomar en cuenta para esta semana, tomen en cuenta varios libros que están accesibles totalmente gratuitos en la página de Lina. Primero, el libro de Diana Zaragoza sobre Tamuí, la ciudad prehispánica de la Huasteca. Tenemos también un libro de Moraita Medosa sobre los pueblos nahuas de Morelos. Es un atlas etnográfico de esta gran colección que tiene Lina, accesible en línea. Entonces, los pueblos nahuas de Morelos. También tenemos los pueblos nahuas de Hidalgo. De hecho, está atinado con lo que vimos el día de hoy en cuanto a arte rupestre de Hidalgo. Y vale la pena también comentar, para cerrar esta nota, una reflexión acerca de el patrimonio regiomontano. Esta semana en el norte y en otros periódicos locales publicaron ahí la demolición ilegal de una casona del siglo, principio del siglo XIX, fines del siglo XIX, pero en principio del siglo XX, una casona ahí construida con piedra de caliche. Pues Lina ahí puso los colocó unos sellos para impedir más la demolición, que alcanzó el 80% ahí de la casa. Y a mí, en lo personal, ahí dejándoles esta reflexión acerca de nuestro patrimonio, si bien recordamos que el lema de este programa es un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro, ahí más que nunca lo podemos ver. Los comentarios que vienen justamente en el periódico El Norte son a veces muy desalentadores, realmente, en cuanto la gente no valora lo que es el patrimonio arquitectónico del noreste. Y nada más, pues, contempla lo que son construcciones que dicen modernas, que dicen que van al progreso de la ciudad, y no valoran realmente las tradiciones, lo que es la herencia de nuestros ancestros. Entonces, les invitamos a leer este artículo. Saludamos a los compañeros ahí de Resto de Rica que nos compartieron también esta nota. Y bueno, recuerden entonces que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Muchas gracias a todos. La semana próxima les espera otro programa grabado por razones de vacaciones, y esperamos que tengan entonces excelentes vacaciones. Gracias a Checo acá en cabina. Muchas gracias. Hasta luego. Raíces. Thank you.